Con la justicia cívica podemos vigilar a nuestros policías, podemos identificar cuáles son las necesidades que hay en territoriales. ¿Cuál es la diferencia entre el juez de barandilla que pudiéramos llegar a tener o la justicia cívica? La diferencia es que la justicia cívica va enfocada a sanciones de las faltas, de las mismas faltas administrativas, pero que se pretende que haya una solución de los conflictos vecinales que no sean necesariamente punitivas, que sean modificadoras de conducta de una comunidad.